siguen llegando mujeres a esta mesa de sándwiches. Se suma otra mujer más. Ya hemos tenido la presencia acá de Cinefi, Laura Paula, que también estuvo, nos está ayudando del otro lado, Sabina en los controles. Y ahora es el momento de usted, señorita Anita, experta en literatura prohibida, en libros fuera de serie. Bueno, sí, no sé si experta, es como... Bueno, pero trae acá informaciones interesantes una vez por mes. Claro. Es el momento y está bueno que se acerque. Sí, por supuesto, a mí me encanta venir a los jueves. Me encanta que seamos tantas mujeres. Sí. No hay matiz para acá. Un poco pensando lo que va a ser este fin de semana en el Encuentro Nacional de Mujeres, que ya estuvimos comentando, así que así como una especie de acontecer antes. Así cuénteme es. Con qué se bueno, viene hoy. Vos decías libros prohibidos. Hoy no traigo una prohibición, no traigo un libro en particular específico prohibido. Nos vamos a un movimiento. Nos vamos a... tal cual. Me sacaste la palabra a la boca, mirá, ¿eh? Nos vamos a un movimiento, digamos, que como fue y como es el punk rock. Que podría ser un movimiento de pata tranquilamente con toda la furia posible. De revolear patas con borcegos negros. Sí, es más un, como te decía, un movimiento. Y un movimiento en donde surgen cosas y artistas que vienen de los suburbios y los subterráneos de la ciudad porteña en este caso. Uh-huh. Porque voy a hablar del fanzine, del primer fanzine punk que se hizo acá en Buenos Aires y que se llamó Resistencia, escrito por Pat Pietrafesa. Bueno, ella fue, digamos, muy importante en lo que es la historia a partir desde los 80 hasta los 2000, y hoy en día también sigue siendo una gestora cultural importante dentro de lo que es el under, no solo en fanzine, sino también en la música, porque recordemos que ella también tuvo bandas como Cadáveres de Niños, hoy las Cumbia Queers. Uh-huh. Entonces, digamos que ella es una persona que fue como muy importante, porque además, bueno, creó este fanzine Resistencia, que es como es una recopilación, ¿no?, de todo lo que sucedía en la escena under del punk subterráneo de Buenos Aires desde el 84 al 2001. La freno un segundo. ¿Por? Usted me dijo que le haga todas las preguntas que quiera, que usted va a responder. Sí. Le hago la primera pregunta. A ver, sí. En este recorrido, la verdad, tengo muy poco recorrido. O sea, algunos sí, pero es muy vasto el mundo y tengo muy poco recorrido dentro de lo que son los fanzines. Sí. ¿Nos puede comentar un poco qué cualidad reúne a los fanzines? No, mentira. Bueno, los fanzines, digamos, la cualidad es que es un, digamos, no es un libro, es algo que es como difundir una idea, un pensamiento. Uh-huh. Bueno, en este caso, entrevistas a pan rockers de esa época, y difundirlo en un formato, digamos, de fotocopia de lo que es como que sea más rápido, ¿viste? Cortito. Uh-huh. Justamente por eso, no es un libro, sino es como algo que se imprime y es una hoja y es como algo bastante sencillo, digamos, ¿no? Después hay otros tipos de fanzine, por ejemplo, yo hoy traje para recomendar uno que se llama La Ponzoña, que ese es como que, digamos, innovó en lo que fue el fanzine, porque ya es como mucho más elaborado, es con collage, digamos. Uh-huh. Es como mucho más visual, más como lo que es el libro objeto, digamos, ¿no? Como más pasa a ser casi como una revista. Claro. Bueno, de hecho, Resistencia termina siendo un poco como una revista, ¿no? Porque termina siendo un poco más largo. Digamos, yo creo que el fanzine es como un... como un libretito, así, como un algo chiquito que se reparte en fotocopia. Me hace, digamos, de alguna manera pensar en esto que quisimos construir a través de esta columna, de este espacio que trae, que tiene que ver también un poco con lo del libro prohibido, es otro formato de libro, si se quiere. Claro. Y de alguna manera lo prohibido puede llegar a estar dentro, digamos, de esto de poder pasar información de una manera más simple y más rápida por ahí en otro tipo de épocas. Tal cual, totalmente, sí. Porque además era como esto de el querer expresarse, porque ella repartía los fanzines en plazas, uh-huh. en recitales, como, mira, tengo esta idea, loco, pienso esto, te lo doy, como más barato me sale, por decirlo de alguna manera, y repartirlo y que esa idea llegue a lo más que se pueda. Entonces sí, tiene mucho que ver, digamos, como que es esa idea de transmitir el conocimiento, además en una época como los 80, uh-huh. en donde todavía estábamos en como país, en Argentina y todo, en épocas bastante represivas, y sobre todo con la cultura punk, uh-huh. ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, así ahora enseguida va a aparecer otra. Bueno, entonces, hoy en día existe la recopilación de todos esos fanzines que Pat fue haciendo durante los 80 y los 2001. De hecho, se puede conseguir el libro, es muy interesante. A mí me encantaría tenerlo, todavía no lo he podido tener. Uh-huh. Pero está buenísimo porque además ella... fue muy importante porque este fanzine Resistencia agitó y nutrió las escenas donde, como decía, donde se desarrolló el punk. El lema era hazlo tú mismo o hacelo vos mismo, digamos, uh-huh. que eso ya venía un poco del punk de Estados Unidos, ¿no? Digamos, pero como esta idea de hacerlo uno mismo también, esto del fanzine. Uh-huh. Es como, bueno, tengo una idea, la quiero hacer, ¿cómo hago? Bueno, la escribo y la fotocopio y se la distribuyo, digamos. Además, como toda, bueno, también en la escena del rock and roll, del garage, el cine, la opinión, la discusión. También en las páginas se puede leer la historia viva de lo que acontecía, como decía, en la escena subterránea de Buenos Aires y relatada por la autora, como dije, Pat Pietrafesa. Y también ella tuvo algunos colaboradores como Marcelo Pocavida, que tuvo algunos colaboradores para hacer este uh-huh. fanzine. También uno de los fanzines lo hizo con Fidel Nadal con Horacio Gamexani, que era el principal colaborador para hacer estos fanzines. Como es, ella también, además, escribía en revistas como Maxi Moon Rock and Roll, que era la revista fanzine más importante de la escena punk internacional, y tenía algunas columnas sobre el movimiento punk y que, o sea, escritas para la revista local, o sea, de acá de Buenos Aires, Rebellion Rock. Sí. Bueno, la cuestión es que ella, el punk, como ya sabemos, es un género que suele emparentarse con la rebeldía, con la actitud antisemita, con el repudio a cualquier autoridad, dogma vigente, el no futuro, que lo impuso Johnny Rotten, el cantante de Sex Pistols, en Londres. Y bueno, durante los años 70 sacudió la cabeza de cientos de jóvenes que estaban era toda una conmoción mundial. Y mientras pasaba todo eso en el mundo, acá en Argentina surgía esta mujer, Patricia, y que digamos, ella comenzaba a descargar todos sus impulsos punk, rebeldes, anarquistas y agitadores con un papel visceral, digamos, ¿viste? Entonces, así nació en 1984 Resistencia, que pasó a la historia dentro de lo que es el underground, junto con Vaselina, que fue otro fanzine punk de Buenos Aires. Bueno, Patricia viene del movimiento punk, como decía, de los años 80. También creó la Feria del Libro Punk, uh-huh, que hasta hoy en día sigue vigente, que bueno, es ahora el 14 y 15 de noviembre, pero bueno, ya daremos más información más adelante. En esta Feria del Libro se congregan activistas, pensadores, hay editoriales independientes, que también un poco esta columna trata como de darle el espacio a lo que es las editoriales independientes, ¿no? Sí. Bueno, hay bandas también. Bueno, es como, es en la cultura del barrio. Y bueno, Pat es parte de todo este movimiento generacional. Digamos, casi ella es la creadora de todo esto, ¿no? Así que, digamos, además pensemos también que ella distribuía este fanzine aún habiendo, o sea, aún con la persecución policial que había, digamos, viste, como igual lo hacía en los parques, en las plazas. En fin. Se me ocurre otra pregunta, sí, a sí, ver si podemos llegar a desentramar un poco todo esto. Me llama también, o sea, la atención una de las, bueno, pata fuerte, venimos hablando del punk, y el punk también tiene mucho que ver con la cultura de la música. Uh-huh. ¿Cómo es que se entrelazan esta cultura, digamos, de lo musical con lo más literario y el escribir? ¿Hay algún punto de partida o simplemente se da porque, bueno, surge desde la misma, digamos, poesía de una letra? ¿Se entiende? No, pará, repetime de nuevo, que sí. Claro, ¿cómo se da, digamos, este entramado tan fuerte entre lo que son los fanzines, que es algo más literario, más de escribir, sí, y el movimiento, o sea, dentro del movimiento punk, todo lo que es la pata más musical? Claro, bueno. Porque con lo que contabas también, que tuvo ayuda de muchos también músicos que colaboraron. Claro, sí, bueno, de hecho, Necro de Boom Boom Kid, uh-huh, también aportó para el libro Resistencia, pero respondo a tu pregunta. ¿Qué te iba a decir? Sí, o sea, el para mí el punto en común, digamos, es que, bueno, cuando nace este fanzine, la idea era como también dar a conocer un montón de cosas que acá, digamos que el punk no nació en Argentina, nació, uh-huh, en Estados Unidos, ¿viste? Entonces como que creo que el hecho de escribir un fanzine y cómo es, y llevarlo a la escena musical, a lo que es el punk, hace que se dé a conocer todo eso. Es como una forma de comunicar, ¿no? Como de llevar la música también a la escritura, como difundir más, porque además también se difundían bandas que había en ese momento, como que servía como de difusión. Entonces, uh-huh, yo creo que como que, bueno, hoy en día existen las redes sociales, ¿no? Pero en sus comienzos, cuando en el 84 no existía internet, ni Facebook, ni Twitter, ni nada de eso. Bien comenzaba. Entonces, el hecho de escribir, uh-huh, y sobre una banda era el difundir. Después ya, bueno, en el 2000 tal vez, ya, o sea, después ya en los 90 y en el 2000 ya el fanzine pasa a ser más revista, como te decía, ¿viste? Pues ya son más entrevistas, más, porque bueno, ahí ya aparece un poco más el auge de internet y todo eso. Pero yo creo que está ahí, en el difundir lo que sucedía en el underground de Buenos Aires. En digamos, todas sus formas, digamos, todas sus artísticas. Formas, claro, uh-huh, sí. Porque yo creo que, bueno, el arte, ¿viste? Es como todo y está bueno, o sea, en la música, en un fanzine, en cuadro, como que encierra todo. Y bueno, te quería leer una cosa muy chiquitita de un testimonio de Marcelo Pocavida, que fue el que ayudó mucho a ella, que dice: en la segunda mitad de los 80, Resistencia reflejaba en sus páginas los ideales, proyectos y sueños de su tenaz editora, en pos de una escena punk subterránea más fuerte y organizada ideológicamente ante un entorno aún peligroso y hostil, producto de años de abuso y autoritarismo. El echar luz sobre los oscuros e impunes edictos policiales y la forma de luchar contra ellos, la creación de una cooperativa independiente organizadora de conciertos, el difundir el intenso trabajo de otros grupos en el mundo, incentivando el hacerlo por vos mismo, hicieron de Resistencia una suerte de guía y compendio de gran influencia para el nacimiento de una nueva generación de prensa underground. Y después Tomás Nochtev, de Mueran Humanos, otra banda, dice: Resistencia es 100% reivindicable, me parece genial este trabajo de difusión y archivo archivo. Para hacer una lista corta, dice Resistencia, fue cuando escuché por primera vez hablar del vegetarianismo, del anarquismo, ¿ves? Por eso te digo que también fue muy importante. Del sindicato de prostitutas, de edictos policiales y cómo evitarlos, de todos tus muertos, los corrosivos, el sentimiento incontrolable, los dead Kennedys, de cómo hacer una molotov, bueno, y más. Del skate, del gore, digamos, como que tenía todas esas cosas el fanzine. Dice, y no estoy solo en eso, fuimos muchos los que llegamos a esas cosas a través del fanzine, la contracultura argentina, no hubiera sido mucho más lenta si no fuera por Resistencia, dijo. Entonces, bueno, nada, me parece que como que fue un hito así en lo que es acá Buenos Aires. Perfecto. Un hito que también, como veníamos hablando, tiene una muy fuerte pata musical y que no podemos dejar también de escuchar. ¿Qué nos has traído? Y bueno, hoy les traje Cumbia Dark de Cumbia Queers. Muchísimas gracias, Anita, por haber pasado por aquí por Sándwich. Te esperamos el mes que viene. Por supuesto, hasta luego. Y esto va para ti, Robert Smith. Que te quiero decir, porque estoy hecha una diva otra vez. Con todo lo que tú me das, me haces sentir libre otra vez. Estoy a solas.